Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuché Radionauta. ¿Y de qué hablan en ese programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos africanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan el Duro, de Juan en la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey, cara, rey, corazón de león, el rey Egipto, los mayas, de los uruguayos. Me parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM, Dimensión. De la arena que se subió. Muy buenos días, vecinos y vecinos. Aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana en los estudios de la 94.7 FM Dimensión, que está ubicada aquí en la manzana 33 de Don Orione. Y bueno, como siempre, los radionautas les proponemos recorrer juntos las próximas dos horas, tratando de comunicarnos. Recordamos que Radionauta es una producción colectiva de Abriendo Caminos y hoy tendremos muchas voces, aunque lamentablemente no la de nuestra compañera Florencia, que anda con un problema de salud. Así que, Flori, te enviamos un gran saludo desde aquí, desde los estudios de la 94.7, para que pronto te mejores y puedas estar el próximo sábado con nosotros. Bueno, les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos a radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, como siempre, estamos felices y muy contentos de poder comunicarnos con ustedes, y además muy felices y contentos porque el día jueves 15 de abril, como habíamos anunciado el sábado pasado, se realizó la marcha para que se ponga en vigencia la nueva ley de comunicación audiovisual, que fue aprobada, recordemos, por las dos cámaras en el Congreso, tanto la de senadores como la de diputados, y que hoy está trabada su vigencia por algunos procesos judiciales, que es, por ejemplo, el que se viene realizando en Mendoza, donde evidentemente hay jueces que tienen una historia de complicidad con la dictadura y una relación muy estrecha con los grupos concentrados, como el de Vila Manzano, y que evidentemente están tratando, a partir de la judicialización de esto, de ponerle trabas para que se ponga en vigencia esta nueva ley de comunicación. Pero la respuesta del pueblo fue contundente el día jueves, realmente una marcha masiva. Se calcula que entre 50.000 o 60.000 personas concurrieron a los tribunales reclamando la plena vigencia de esta ley de comunicación para la democracia. Realmente muchísima cantidad de gente, muchos jóvenes en la marcha, muchísimos jóvenes, distintas organizaciones políticas y sociales se encontraron y marcharon desde Congreso hasta tribunales. Estuvieron presentes las 12 organizaciones sindicales más importantes de nuestro país, la CGT y la CTA, Organismo de Derechos Humanos, la Coalición por una Nueva Radiodifusión, y bueno, y muchísimos organizaciones más, entre ellos también estaban los autoconvocados del programa 6, 7 y 8 que se emite por Canal 7, la TV pública. Así que realmente comenzamos el programa con mucha felicidad, porque realmente el pueblo nuevamente va ganando la calle, tratando a partir de ahí de construir un futuro con justicia social. Y bueno, de esta manera ya vamos iniciando nuestro recorrido radial por la historia y el tiempo, y como siempre, acompañados con buena música. Y en la apertura de hoy escucharemos al grupo mendocino Caramelo Santo con el tema Soy Cuyano. Adelante. Eso de saltar a sequías me hizo bien. Desarrollado me hizo bien. Babilón, abajo con el sistema de Babilón. Soy rasta y de corazón, amigando con mis hermanos cuyanos. Sí, we'll be right back. Bueno, escuchábamos al grupo Caramelo Santo con el tema Soy Cuyano. Y bueno, se realizaron actividades previas a la marcha por la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se realizó el día jueves. El sábado pasado nos despedimos invitando a participar de la charla debate organizada por el espacio Carta Abierta. Y la verdad es que fue una muy buena propuesta de la cual participamos. La charla estuvo a cargo de Ariel Magirena, periodista de Canal 7, y de Alejandro Yufrida, docente en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lomas de Zamora. Al término de la charla quedó más que clara la imperiosa necesidad de la puesta en vigencia de esta Ley de Radiodifusión para la Democracia. Y ayer, el día jueves, la masiva concurrencia en la marcha fue sin duda alguna la confirmación. Ahora los invitamos a escuchar la opinión de Ariel Magirena, esto nos decía el sábado pasado. Más allá de cualquier otra connotación, la Ley de Democratización de los Medios Audiovisuales marca un hito en la democracia argentina. Fundamentalmente porque, como ninguna otra ley en la historia de nuestro país, ha sido debatida no solamente por las dos cámaras, sino que ha habido foros de participación y las organizaciones civiles, las organizaciones libres del pueblo, también han creado sus propios foros al margen de lo que ha sido la convocatoria institucional. Esto la convierte en un hecho histórico. Por eso, el hecho de que aparezca un diputado y por cuestiones reglamentarias, luego de haber perdido en comisión y haber rechazado participar en el plenario, introduzca una chicana jurídica y sea aceptado por jueces que tienen comprobadas vinculaciones con la dictadura, nos parece una bofetada a lo que implica el espíritu de la democracia. Cuando nosotros decimos defender a la democracia y defender a sus leyes, decimos algo más cuando decimos defender a la nueva Ley de Democratización de los Medios de Comunicación Audiovisual, porque es la ley que pondrá fin a los monopolios. Y esto significa, al terminar con los monopolios, la posibilidad real de habilitar a todas las voces que participan de la sociedad a tener su oportunidad, ya sea por medios autogestivos o por los medios que se van a ir creando, pequeñas empresas, cooperativas. Todos los sectores de la sociedad tienen la posibilidad, más allá de cualquier representación real que tengan o cualquier objeción que hayan tenido históricamente, cualquier minoría, por pequeña que sea, tiene hoy un derecho que le otorga esta ley. Por eso es tan importante que toda la sociedad argentina se juegue por el cumplimiento efectivo de la Ley de Democratización de Medios. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo hizo un negro que lo conozco yo. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez. ese gran señor. Claro que sí. Lo hizo con mucho ardor y ahora lo canto yo. Lo canto yo. Ahora, con tambor y bata. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, ¿qué? Yo quiero ser como tú. Le dije a papá, así. Yo quiero cantar. Le dije a papá, dile. Yo quiero cantar. Así. Yo quiero tocar. Rico. Le dije a papá, eso es. Le dije a papá, qué cosa. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora sí. Así. Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá que pueda cantar, que pueda tocar. Así. Le di. ¿Qué cosa? Yo quiero cantar. ¿Así? Le dije a papá. ¿Qué va yo? Quiero ser como tú. Le dije a papá. Le dije a papá. ¿Así? Le dije a papá. ¿Así? Le dije a papá. Ajá. Le dije a papá. Le dije a papá. ¿Así? Le dije a papá. ¿Así? Le dije a papá. Muy bien, seguimos aquí en Radio Nautas. Y bueno, para verificar el poder que tiene la comunicación comunitaria, que en este caso, de hecho, que nuestra compañera Florencia esté aquí en nuestros estudios. Sí, buen día para todos. Ahora sí, así es, buen día para todos, decía yo. Y acá estamos, Rodo, con ganas de venir a ejercer el derecho a la comunicación. Muy bien, Florencia. Y bueno, el neoliberalismo nos quiso convencer de que la salud, al igual que la información, eran simples mercancías. Pero en ese marco queríamos rescatar a Florial Ferrara, que fue discípulo y amigo de Ramón Carrillo, con quienes compartió la certeza de que la salud es un derecho de todos. Florial Ferrara manejó o implementó la concepción de sacar la medicina a la calle, llevársela a la gente y romper con el modelo del paciente pasivo y convertirlo en un sujeto de salud. Florial Ferrara, que lamentablemente nos dejó durante esta semana, durante la primavera camporista fue ministro de salud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgain. Fue algo más de 100 días, muy poco para todo lo que él quería hacer. El golpe de derecha en la provincia, encabezada por Calabró, le cortó toda esa posibilidad. Después vinieron la expulsión de la universidad, las amenazas de la AAA y el golpe de Estado de 1976. Hasta que en 1987, con Antonio Cafiero gobernando la provincia de Buenos Aires, recuerdan ustedes, vuelve a tener una oportunidad. Pero la realidad era otra. El eje había que ponerlo en la atención ambulatoria y así nacieron los equipos ATAMDOS, que era Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. Eran equipos descentralizados, integrados por un médico, una trabajadora social, una enfermera y una psicóloga, junto con un odontólogo. cada dos grupos y un odontólogo cada dos grupos y un administrativo. El dinero no lo manejaban los equipos de salud, sino los vecinos mediante decisiones tomadas en asamblea, algo que resultó intolerable para la corporación médica que lo resistió. Esa resistencia y la negativa de Florial Ferrar a aceptar una maniobra multimillonaria de un laboratorio lo dejaron fuera de la gestión, pero hoy siguió luchando y resistiendo. Y en este marco queríamos rescatar a Florial Ferrar, a este médico que falleció la semana pasada a los 85 años y que defendió con pasión la tarea de su amigo y gran sanitarista, el doctor Ramón Carrillo, quien fue ministro de Salud en la época de Perón. La de Carrillo fue la revolución de la capacidad instalada, porque encontró el país con 62.000 camas y cuando se fue, echado por una conspiración de la Marina, había 132.000 camas. En apenas 7 años le dio a la Argentina más camas que la que había tenido en toda su historia. Nuestro reconocimiento y homenaje a Ramón Carrillo y a Florial Ferrar. De los sueños, déjame entrar, celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Y escuchábamos a Mercedes Sosa con el tema Celador de Sueños junto a Orozco Barrientos y a Gustavo Santaolalla, ¿no? Y ahora vamos a compartir con ustedes historias del barrio, estas historias, anécdotas y recuerdos que constituyen la memoria colectiva de nuestro barrio. Y hoy vamos a escuchar a Cecilia, vecina de la Manzana 26, que comparte sus recuerdos. Manzana 26, me gusta mucho la radio esta, y queríamos contar las historias del barrio. Creo que alguna vez te dije que este barrio tiene como algo muy mágico, que es muy lindo, pues hay muchas historias, muchas cosas lindas, muchas conexiones. Y recuerdo una muy, muy graciosa, que era cuando los chicos eran chiquitos. Yo hace 25 años, ¿sí? Luciana, mira, la que estuvimos acá tenía 2 años. Ella aprendió a subir las escaleras acá. Entonces cuando empieza el jardín, va a la villita, está en Claypole. Y yo recuerdo que acá en el barrio no teníamos teléfono. Entonces estábamos acostumbrados que el único teléfono que hubo era uno. O primero uno en Cotoleto. Y después el otro en el barrio. Dentro del barrio estaba la salita. Se hacían unas enormes filas para poder hablar con el jefe. Entonces un día, fuimos a una fiestita del jardín de luz, y en eso, yo estaba hablando con la mamá, que se yo hice las miro así, y me causó mucha gracia, porque las veía que eran niñas chiquititas, y estaban no sé cómo se llama, el tanquecito de donde se pone bombeador, que es una chapa, ¿no? Y habían puesto un teléfono arriba, y estaban todos los nenes y las nenas en fila y estaban jugando. Entonces yo me vine a reír y digo, claro, están jugando a que están hablando por teléfono. Y era ella, se creía con esa realidad, que había un teléfono que había que hacer fila para hablar por teléfono. Y bueno, eso quedó muy cómico, pero me negó la policía. Cuéntame tus miedos, tu cielo la eternidad. Tu corazón de libélula llora, llora, llorando todo el tiempo, alma en tempestad. Escuchábamos recién a Aidés Milanés, cantante cubana, hija de Pablo Milanés, con su tema Libélula. Y bueno, luego de andar por el barrio y compartir las historias de nuestro barrio, ahora los invitamos a hacer un recorrido, como decimos nosotros, por nuestra América bonita, por nuestro continente indoamericano. Ya que del 20 al 22 de abril próximo, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se desarrollará la conferencia sobre cambio climático. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales y defensores de la madre tierra del mundo e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieran trabajar con sus pueblos a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra a realizarse. Considerando que el cambio climático representa una real amenaza para la existencia de la humanidad, de los seres vivos y de nuestra madre tierra como hoy la conocemos, el gobierno de Bolivia organizó esta conferencia, teniendo en cuenta que los más afectados por el cambio climático serán las más pobres del planeta, que verán destruidos sus hogares, sus fuentes de sobrevivencia y serán obligados a migrar y buscar refugio. Después del fracaso de la conferencia de Copenhague, por responsabilidad de los países llamados desarrollados, que no quieren reconocer la deuda climática que tienen con los países en vías de desarrollo, las futuras generaciones y la madre tierra. Las organizadores consideran que para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos en el siglo XXI es necesario reconocer y respetar los derechos de la madre tierra, reconociendo la necesidad de asumir acciones urgentes para evitar mayores daños y sufrimientos a la humanidad, la madre tierra, y restablecer la armonía con la naturaleza. Y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra tiene por objetivos analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la naturaleza. Discutir y acordar el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y acordar las propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto y para proyectos de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que guiarán el accionar de los gobiernos comprometidos con la vida en las negociaciones de cambio climático y en todos los escenarios de Naciones Unidas. Encuentros, debates, asambleas, mesas de trabajo, entre otros espacios de reflexión, se han venido tejiendo a lo largo y ancho del continente en aras de llevar propuestas de los movimientos sociales como aporte a esta conferencia que permitirá tomar decisiones a favor de la humanidad y de la Pachamama. Sí, yo, solo está. para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para Doña María, no para más. Pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita. Escuchábamos recién al grupo Doña María con Fuego en Animaná. Bueno, y hoy queríamos recordar que el 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina en honor a los campesinos y campesinas que fueron masacrados en El Dorado, Dos Carajas, Brasil, en el año 1996. El 17 de abril de 1996 fueron masacrados 19 campesinos brasileños que defendían su derecho a producir alimentos y exigían acceso a la tierra. Desde que ocurrió este hecho, todos los años hasta esta fecha, se organizan movilizaciones en todo el mundo por movimientos campesinos para exigir soberanía alimentaria y el derecho campesino a producir sus propios alimentos. Y las organizaciones campesinas en nuestro país desarrollarán distintas acciones en defensa de la vida campesina e indígena. Estos campesinos que llevan adelante un modelo distinto al del agronegocio son los campesinos que producen alimentos sanos para los pueblos, respetando la naturaleza y la vida. En los próximos días, las organizaciones campesinas llevarán adelante actividades, como por ejemplo la que realizará el Movimiento Campesino de Córdoba, que realizará una caminata durante 6 días por el derecho a la tierra y por la conservación de los bosques nativos. La caminata comenzará el 25 de abril y arribará el 1 de mayo a la capital de la provincia. Se realizará en memoria del Día Internacional de las Luchas Campesinas, que se celebra el 17 de abril, y de cara al primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El recorrido reunirá a campesinos, productores familiares y trabajadores sin tierras. Y en cada pueblo realizarán eventos culturales, ferias de productos y visitarán escuelas. Un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena remarca que en los campos de la provincia de Córdoba se perdió el 96% de los bosques nativos y recuerda que el modelo agroexportador, sojero, ganadero y minero es un modelo de muerte. Los caminantes campesinos marcharán bajo la consigna Tierra y Bosques en muchas manos, alimento sano para todos. Vamos a esta chacarera para mis hermanos campesinos del Mocase. ¡Arriba los campesinos nomás! Medio el monte ya se levanta, changos de sol, madre de raza. Quieren talar todos los sueños, que rancho soy de abuelo sachero. La tierra es de quien la trabaja, vengan no más, que estoy con el hacha. Campesinos y un maverido, de brazos al sol, pariendo un destino. Vamos, la segundita, muchachos, no se me quede. Gringo el fierrao, matando el monte, la verdad que llora y se esconde. Madres que están pensando el alma y son mi luz de antigua vidala. pueblo clama, puños al sol, pan y esperanza. Campesino, pago herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Bueno, escuchábamos a Pucho Ruiz con el tema Dueños de la Tierra. Y bueno, ahora nos venimos a Claypole, ya que se está cumpliendo 126 años de su fundación, esta localidad que se originó cuando la congregación franciscana compró estas tierras para poner una granja y cultivar alimentos para el convento en Buenos Aires. Años después, la tierra pasó a manos de una familia que en 1876, cuando se iba a construir el ferrocarril, donó las tierras para la estación que lleva el nombre de Pedro Claypole. Y el paso del primer tren fue tomado como inicio del pueblo, y esto fue el 15 de abril de 1884. Y como todos los años, mañana se realizará un festival musical frente a la estación. Por la mañana habrá desfile de instituciones y durante todo el día estará la feria de productos para poder ir a disfrutarla. Muy bien, allí estaremos. Hay baile en la calle, la gente lo sabe. Dicen en la radio que fuera hasta que arde. El borde del río se ha abierto un camino, pero nadie sabe cuál es su destino. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el fruto robo. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que robo. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. A ver la novia, saquen a bailar, que los muchachos vienen de trabajar. A ver la novia, saquen su pañuelo, que cure las heridas de los que volvieron. Porque fue duro, vamos a complicar. Dicen en la radio que fuera hasta que arde, que al borde del río se ha abierto un camino, pero nadie sabe cuál es su destino. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que roban. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que roba. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. A ver la novia, saquen a bailar, que los muchachos vienen de trabajar. A ver la novia, saquen su pañuelo, que cure las heridas de los que volvieron. Porque fue duro, vamos a criticar, un perro que robaba se tuvo que guardar. Porque fue duro, vamos a conectar, el perro que robaba se tuvo que guardar. El perro lo que robamos se tuvo que guardar, porque fue duro, vamos a comunicar. Sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuche mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué podré escuchar? Escuchar Radionauta. ¿Y de qué hablan en este programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azudoy, de Juan de la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Conté, rey Cala, rey Corazón de León, el rey Egipto, los mayas, de los uruguayes. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM. Dimensión. De la arena que se subió. La multitud marchó ayer a la Plaza Lavalle en la ciudad de Buenos Aires frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia para pedirle al máximo tribunal que ponga en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual. Se estima que unas 50.000 personas participaron ayer de la movilización desde el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia, esta movilización convocada por la coalición por una radiodifusión democrática que está integrada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, universidades nacionales, referentes de la comunicación y los derechos humanos. La ley de servicios de comunicación audiovisual se aprobó el año pasado después de pasar por audiencias públicas convocadas por el Ejecutivo Nacional y las dos cámaras del Congreso Nacional. Sin embargo, hoy está suspendida por una jueza de Mendoza y por un juez de la provincia de Salta. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la encargada de abrir el acto central anoche. Que el pueblo argentino no acepta cuando no se cumplen las leyes. Tenemos democracia, tenemos parlamento, y esas leyes que el parlamento aprueba hay que cumplirlas. Pero sin embargo todavía hay que luchar con intereses espurios, con intereses monopólicos. El Foro Argentino de Radios Comunitarias transmitió ayer durante toda la marcha. Hablaron también ayer los referentes de las dos centrales de trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina. Los que pensaban que pagándole a un juez iban a parar la ley, hoy esta multitud increíble le dice: ¡se equivocaron! ¡Vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique y hasta que exista libertad de prensa en nuestro país! Julio Piumato, por su parte, habló en representación de la Confederación General del Trabajo, la CGT. La batalla por la democratización de los medios es ganar la batalla por la libertad. La libertad de expresión es una de las libertades más importantes que tenemos. Si no hay libertad de expresión, si no hay justicia social, no hay democracia, compañera. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso, se refirió anoche a los aportes que tuvo el proyecto en el debate. Para los que dicen que es una ley K, la ley tiene más de 200 modificaciones respecto a la propuesta que hizo originalmente la presidenta Cristina Kirchner. Más de 200 modificaciones propuestas por las universidades nacionales, las organizaciones libres del pueblo, por el conjunto de la ciudadanía. Y la ley fue votada en el Congreso por amplias mayorías. A los que dicen respetar la República y respetar las instituciones, ¿qué respeto tienen al Congreso de la Nación que votó una ley? Y seguimos ampliando lo que pasó ayer por la tarde noche en la ciudad de Buenos Aires, en esta marcha de la coalición por una radiodifusión democrática. En distintos puntos del país hubo también manifestaciones para pedir la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero el centro de la protesta estuvo frente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Gustavo García, de la FM Bajo Flores, estuvo ahí, como muchas radios también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y Gustavo nos cuenta cómo se vivió en la calle la manifestación. Buenos días, Gustavo. Buen día, Ernesto. Desde acá sabemos que este informativo de Farco de hoy no es uno más, y no es uno más porque ayer hemos ganado la calle como nunca antes. Estuvimos en la marcha, fuimos de Congreso a Tribunales con esa marea humana que nos hizo partícipes de un acto que concentró a más de 50.000 personas. Estábamos mirando hoy a la cadena de medios empresariales, como decía ayer Néstor Busso, y en ningún lado se refleja ni la magnitud ni del acto ni la importancia de la conformación de la coalición y de lo que se logró ayer. Por eso queremos decir, como parte de las organizaciones que hacemos comunicación, que ayer ganamos la calle y que estas palabras de Eve de Bonafini, titular de Madre de Plaza de Mayo, reflejan de alguna manera el espíritu de lo que se vivió ayer. Que alguna vez podamos pararnos frente a tribunales a decir, qué suerte, alguna vez esta mujer de los ojos vendados se sacó la venda y miró para abajo. Las madres tenemos mucha experiencia y sabemos de manifestaciones. Nos emocionan, pero tenemos que hacer, como decía Eva Perón, tenemos que ser fanáticos, fanáticos de lo que hacemos, apasionados de la lucha, de la lucha por nuestro pueblo, por nuestro país, que somos nosotros mismos. Y decirle a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, Cristina, nos pusiste una ley en nuestras manos y la vamos a defender con nuestra vida si es necesario. Gracias. Bueno, y es cierto, la convocatoria en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual en esa impresionante marcha que se realizó el día jueves pasado fue una verdadera fiesta. Y entre tantos que marcharon los radionautas, nos encontramos con vecinos del barrio que nos comentan lo siguiente. Digo el mail, es todajuancristina@gmail.com.ar. Ahí hay muchísima información y nos reunimos a partir de diciembre, cuando empezó esta campaña completamente contra el gobierno. Entonces empezamos a fabricar remeras y bueno, eso se ha multiplicado. Y en la remera ponemos, en la espalda poníamos los logros del gobierno. No nos alcanza el largo de la remera para poner todos los logros. Y bueno, defendemos a este gobierno, por supuesto, porque todos esos logros se van a perder si gana la oposición. Un saludo enorme a la radio del programa de ustedes. Bueno, yo soy Marta Soria, viví durante 25 años en el barrio. Mientras estuve allí hicimos muchas cosas. Abrimos la salita de primeros auxilios, los jardines de infantes, las guarderías, colaboramos para que abrieran las escuelas primarias y secundarias, que entraran algunas líneas de colectivo. Tuvimos una asociación que se llamaba Asociación Mamá de Don Orione, Amado, de la cual muchos recordarán que tenía una pileta, 28 talleres de formación cultural y deportivo. Ahora me mudé a Capital Federal y estoy haciendo más o menos lo mismo. Yo lo único que espero es que los vecinos de Don Orione puedan llegar a hacer lo que al comienzo hicimos un conjunto de vecinos. Muchos saludos a todos, muchas gracias por esta oportunidad de saludar a mis vecinos. Chau. Dale pa' afuera, pa' afuera pa' la calle, pero dale pa' afuera, pa' afuera pa' la calle, dale pa' afuera. Vamos a tirarnos a la acera, nena, pa' afuera pa' la calle, sin tocar los detalles, pero dale pa' afuera. Vamos toditos a curar la vena, pa' afuera pa' la calle, la sandunga en la calle. Cubaniche, cubaniche, aquí está el hinchito con sangre niche. Saca caña, te quita el fichel, pa' pescarlo a todo y tumbarlo como piezas de boliche. Préndeme el switch, el cantito es pichel. Tú eres de los que aprende, yo soy un teacher. Critican mi fiesta por metiche, pero cualquier morón es bueno opinando desde los bleachers. Vámonos pa' la esquina carnavalera, móntala, móntala, usted paricera. Todo el corillo invitado fue sal pa' afuera, colonización de esta calle entera. ¡Shum! Toma, extracto de gueto, le meto ¡pum! Con peso a concreto, más sólido que su incompleto. ¡Ra! No pares carnaval que me pongo en quieto. When I pump in fear, tune in not to hear words are crystal clear. Pressure on my peers like Belvedere. Bring Goose and down, then send them here. Come on. It's not a matter of pride, it's a matter of principle. Okay. Should it be so simple? Could a black shoe with a quattro single? Check the lingo. Mi español es algo lindo. Shoot the spare one, should it never dare one. Use the scare one, never really bear one. A loose deuce deuce, won't you spare one? To the left with a hook, man, I prepare one. I let you. Baby, I'm electrified. Better check the resume, identify, simplify my style. Yeah, I was born to wild, 'cause I'm super fly when I'm super high. Que en la casa soy la que domina. Yo quiero que me limpien, mira la carrocería. Me tenga el vestidito preparado en la comida. Si tú me dices que tú sabes, yo te digo que pa' Bravo yo. Si tú me dices que le metes, yo te digo que pa' Bravo yo. Se ha complicado tu problema, sanguijuela. Pues yo vine a echar candela. Pues yo vine a montar la escuela. Pasa por aquí pa' gastarte la suela. Mira, comete un poquito de acapela. Memoriza todo lo que disparo con mi muela. Somera, inmigrante, espera. Que a fin de cuentas todavía no están fuera. Ah, me bajo, tú sabes a lo que vine. Vengo acelerando así que traje los patines. So, voy tres gordos pa' que te lo cocine. Pa' que más un poco y camine. Dale pa' afuera. Afuera pa' la calle. Seguimos en Radionautas por los 24.7 FM Dimensión. Y bueno, vecinos y vecinas, se viene el Mundial y los Radionautas no nos queremos quedar afuera de este mega evento deportivo que nos apasiona tanto como a la gran mayoría de los oyentes de esta FM. Pero como lo nuestro no va por el periodismo deportivo, vamos a dejar estas tareas a las inagotables, a los inagotables talentos que desde los canales de deportes nos ilustran día a día con todo tipo de especulaciones y pronósticos. Nosotros hoy vamos a acercarnos a Sudáfrica, tratando de conocer un poquito más el continente que por primera vez en la historia organiza la Copa del Mundo. Mientras nuestra producción trabaja en conseguir recursos para realizar una gira por el continente africano, para recorrer su territorio en profundidad, conversar con su gente, saborear sus comidas típicas y disfrutar un inolvidable viaje, nosotros comenzamos por averiguar algunos datos sobre los africanos que llegaron a nuestro territorio cuando todavía estas tierras pertenecían al rey de España. Estos hombres y mujeres fueron traídos como esclavos y dispersados, sirviendo a las necesidades de sus amos, quienes después de aniquilar a la mayoría de la población indígena, ocuparon grandes extensiones de las mejores tierras en la Pampa Húmeda, la Mesopotamia, el centro y el noreste de lo que hoy es Argentina. Esto no incluye ni a la Patagonia ni el Chaco, que permanecieron bajo el control de las tribus hasta 1880. La población antigua de todo el nordeste argentino, para finales del siglo XVIII, estaba vencida. Esta zona, habitada durante muchos años por quilmes, calchaquíes, tobas, mocovíes y otros grupos, estaba ahora en poder de españoles y criollos que fundaron ciudades como Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Los antiguos dueños de la tierra eran repartidos por los vencedores en pequeños grupos que poblaron las estancias con el objetivo de que no se reagruparan y sirvieran de mano de obra. Sin embargo, el territorio era realmente muy extenso, por lo que la autoridad colonial solo ocupó las tierras más accesibles y con más recursos, dejando olvidados los lugares más inaccesibles. Este es el caso de Los Llanos, una zona subandina ubicada hacia el sudeste de la provincia de La Rioja. A pesar de su nombre, está lejos de ser una llanura. Su geografía cuenta con cadenas montañosas de baja altura y, al igual que muchos otros lugares, los cerros estaban cubiertos con frondosos bosques que hoy ya no existen. La falta de interés por este territorio hizo que quienes se asentaran en la zona fueran familias que no tenían lugar en la antigua sociedad colonial. Una sociedad con estratos sociales marcados y con jerarquías muy claras. En la cima de la sociedad se encontraban las autoridades de la iglesia, los militares, los terratenientes y los comerciantes. Más abajo se encontraban los españoles y criollos, soldados o trabajadores, mientras que el escalón más bajo lo ocupaban indios, negros y mestizos, a los cuales se les llamaba despectivamente plebe o castas. El censo de 1795 señala que casi la mitad de la población de Los Llanos era negra. Las autoridades de la colonia, junto con la iglesia, cuidaban los linajes y prohibían las uniones entre personas de distinto color y clase. Sin embargo, este control era muy difícil de ejercer en las zonas más abandonadas, como en Los Llanos. Esto generó que en muy poco tiempo las familias criollas, españolas, africanas, querandíes, tobas, calchaquíes, mocovíes y quién sabe qué más, se mezclen, cambiando los colores de sus hijos generación tras generación. Es en esta región aislada, de tierras pobres en recursos y hombres libres de orígenes múltiples, donde Facundo Quiroga primero y el Chacho Peñalosa después encabezan las históricas montoneras que combaten el poder central de porteños ricos y poderosos durante gran parte del siglo XIX. Es por ejemplos como este que nosotros, los radionautas, mientras esperamos los pasajes a Sudáfrica, queremos alentar a los vecinos de Don Orione que llegaron a este barrio de lugares tan distintos como Ucrania, Bolivia, Perú, Ghana, Paraguay o la capital federal, a continuar con esta historia de mestizaje que seguramente va a traer un mejor futuro para todos. Que tanta preocupação, se nada nunca tem. nada, cate, pa' que senta magua, pa' que tan preocupación. A mí es pobre y confortado, está mal tallado, está mal criado, champón forta cuña pobreza, como mi nado cate. A mí es pobre y confortado, está mal tallado, está mal criado, champón forta cuña pobreza, como mi nado cate. Mi nado cate. Los invitamos a trasladarnos a la ciudad de Rosario, ya que se dictó sentencia en la causa Guerrieri a Melón. En un mediodía especialmente luminoso, el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario leyó la sentencia a los genocidas Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelón, Walter Pagano y Eduardo Constanzo, y dictó prisión perpetua y cárcel común para todos. Y fuera del tribunal, en la calle, en el lugar de la lucha cotidiana, miles de personas dejaron claro que la sentencia fue el resultado de una paciente y ejemplar construcción colectiva. La justicia llegó finalmente. Finalmente, y luego de tantas demoras, los cinco genocidas fueron condenados a cadena perpetua e inhabilitación por su actuación en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, la Calamita, la Intermedia, Escuela Mañasco, ex fábrica militar de armas Domingo Mateu, ubicados en Rosario y alrededores. Los crímenes de estos cinco imputados, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios, fueron considerados de lesa humanidad por los magistrados, que por este motivo hicieron lugar a la condena que pedían los querellantes. Y la movida fuera del tribunal había empezado este miércoles a la tarde, una previa organizada por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, espacio integrado por organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, Hijos y un conjunto de organizaciones sociales y gremiales. Durante la espera se realizó una radio abierta en la que se escuchó la voz de los querellantes y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención en los que operaron los imputados de la causa y a través de la cual se reclamó con insistencia el avance de la investigación por el crimen de Silvia Supo. Fue un día histórico, es la primera sentencia, la primera causa Guerrieri y Amelón, que es la cúpula de la inteligencia del ejército. Y si no hubiera muerto Leopoldo Galtieri, también estaría con ellos. En un marco multicolor, marcado por la emoción, el alivio, la alegría y la militancia, se recibió la sentencia del juicio contra estos genocidas. Oscuras nublan tu razón, guarida segura no hay. Pueblo fantasma es tu corazón, ese desangra al sol. Noches, milonga y rock and roll. Algunas noches que no. Y te levantas para un día más. La prueba viviente será. Y un poco de paz en este mundo, ¿qué más? Cartas marcadas, el juego del amor, dulce emboscada feroz. Amigas te ayudan a intentar frescas heridas curar y te levantas para un día más. La prueba viviente será. Bueno, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 y como venimos diciendo durante este programa, el día jueves, en el marco de la marcha por la vigencia de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, compartimos un clima de alegría. Ahí nos encontramos con vecinas, con vecinos, con compañeros y entre ellos los radionautas estuvimos con Pimpi Colombo de Defensa del Consumidor, que nos decía lo siguiente. Hola, soy Pimpi Colombo, dirigente del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, del Partido Nueva Dirigencia, y subsecretario de Defensa del Consumidor, orgulloso de ser parte de un proyecto que está discutiendo en nuestro país como argentinos y argentinas de todas las latitudes, de todas las ocupaciones, de todas las preferencias, podemos compartir la necesidad de construir una Argentina para todas y para todos. Estamos defendiendo también, lo hacemos en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en el programa El Pueblo Quiere Saber de Qué Se Trata, el programa de difusión de derechos que tenemos como consumidores en la Argentina. Estamos participando de la movilización destinada a que en nuestro país se respete las acciones de los poderes democráticos, que podamos tener en vigencia plena en todo el país la ley de servicio de comunicación audiovisual. Desde nuestra Subsecretaría de Defensa del Consumidor hemos trabajado también, hemos hecho modestamente nuestros aportes, precisamente para que en todos los consumidores y consumidoras en la Argentina tengan derecho a la posibilidad de informarse, tengan derecho a ser escuchados, tengamos derecho todos a acceder a la diversidad de opiniones, de visiones, de informaciones, de experiencias, de culturas que conviven en nuestro país, que no se nos imponga el mercado a través de los monopolios, monopolios que usan y construyen monopolios de la comunicación para defender intereses que no son de comunicación, para defender intereses que consolidan privilegios de unos pocos. Estamos ahora en el año del bicentenario, que no es que estamos con una tarea concluida, seguimos batallando para que la Argentina pueda triunfar, el proyecto de una Argentina con trabajo y con derechos, una Argentina para todas, una Argentina para todos. Estamos felices de que en los hogares argentinos haya la asignación universal por hijo, estamos felices que la política de inclusión previsional ha permitido que más de 1,5 millones de amas de casa argentinas tengan derecho a jubilarse, pero falta mucho, todavía hay mucha injusticia, todavía hay muchas inequidades, y solamente si estamos organizados, si estamos alerta, si no permitimos los abusos, si no permitimos que desde ningún lugar nos vulneren ni nos roben nuestros derechos, como ya lo han hecho tantas veces en la historia, solo así vamos a consolidar este camino. Bailabas, reías y por el cielo estrellas nacían de tu pañuelo. El ritmo jugaba con tu vestido, igual que tus ojos con mi destino. La música era de fiesta, el baile risa y enero. Tu boca, mi alma, solo un recuerdo. La ra ira, la ra ira, la ra ira ira ira. Tu boca, mi alma, solo un recuerdo. Tus labios de rojo, mi pecho herido. El alba juntaba brisas del suelo. La luna y tu sombra, mi desconsuelo. Camino del nuevo día, me fui llevando el silencio. Quedaba mi alma, solo un recuerdo. La raiga, la raiga. Ira, ira, ira. quedaba mi alba, solo un recuerdo. Continuamos en Radionautas y escuchábamos a Mary Murúa con su tema Solo Recuerdos. Y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados. Hay solo tres sinónimos de la palabra lesa: herida, dañada y agraviada. De modo que cuando nos referimos a los crímenes del Estado como de lesa humanidad, estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido a la humanidad, la ha agraviado y la ha dañado. Y el lunes de esta semana comenzó el juicio por los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata durante la última dictadura cívico-militar argentina. Se estima que el debate durará alrededor de 4 meses y se presentarán unos 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad. El tribunal a cargo será el que condenó a prisión perpetua a los genocidas Echecolás y von Wernicke. Sí, serán juzgados por delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1979, 11 agentes penitenciarios y 3 médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata. Recordemos que la Unidad 9 fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura cívico-militar. Los detenidos provenían de otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Si bien algunas detenciones eran legalizadas, las torturas persistían. En general, los detenidos eran liberados y asesinados a la salida del penal, con el fin de que quedara asentada su salida formal de la unidad. El tribunal a cargo será el oral y federal número 1 de La Plata, el mismo que condenó a prisión perpetua a los genocidas Miguel Echecolás y Christian von Wernicke. Juzgará los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Degui, Ángel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo, y el caso de tortura seguida de muerte contra Alberto Pinto. Los represores imputados además están acusados de torturar y privar de la libertad ilegalmente a más de 80 ex detenidos políticos, entre los que se encuentra el actual intendente de Quilmes, Francisco Barba Gutiérrez. En la causa también están como víctimas el expresidente de Racing y exfuncionario del gobierno provincial Juan de Stefano, el escritor y periodista Eduardo Anguita y el ex legislador porteño Eduardo Josami, entre otros. Y bueno, desde aquí seguimos convocando a acompañar las audiencias de estos juicios históricos para apoyar a los testigos y sobrevivientes. Las audiencias de todos los juicios del país están publicadas, por ejemplo, en la página de hijoscapital.org.ar. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las rosas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, qué será, qué será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá a ver a aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene juicio. Escuchábamos a Omara Portuondo y a Chico Buarque haciendo una versión de O qué será. Y ahora vamos a compartir con ustedes un resumen de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Disponer que los condenados cumplan la pena privativa de libertad en cárceles comunes, perteneciente al servicio penitenciario federal. En Rosario, la justicia condenó a prisión perpetua con cárcel común a los 5 genocidas que estaban siendo juzgados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Rosario. Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Eduardo Rodolfo Constanzo, Juan A. Melón y Walter Pagano fueron secuestradores y torturadores en 5 centros clandestinos de detención de la región. En este juicio se investigaron los delitos cometidos contra 28 víctimas y los jueces Omar Paulucci, Beatriz Caballero y Jorge Venegas Echagüe fallaron de acuerdo con lo que pidieron las querellas y la fiscalía. Y el martes se conoció la pena para los represores en Salta por el asesinato de Aldo Melit Bustos. Como lo contábamos el mismo martes o el miércoles en nuestra primera edición, la condena para los represores Carlos Arias y Luis Cirípolo fue de 20 años. Ayer hubo alegría en Rosario por la prisión perpetua y cárcel común para 5 represores de la zona, pero en Salta la sensación de justicia llegó a medias. El completo informe desde Radio Universidad Nacional de Salta en la voz de Marita Couto. Opiniones contrapuestas despierta en Salta la condena a 20 años de prisión a quienes fueron encontrados culpables del secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos. Un sabor amargo es lo que dijo sentir el abogado de la familia Bustos, el doctor David Leiva. La querella había solicitado prisión perpetua por tratarse de delitos de lesa humanidad. Estamos satisfechos a media, porque hemos logrado probar el primer crimen delito de lesa humanidad en Salta, pero habíamos pedido la prisión perpetua y en esto nos deja ahora amargo y creo que hay que seguir trabajando y nosotros vamos a acatar esta sentencia, pero vamos a seguir trabajando en el resto de las causas para que la prisión de los criminales sea a cadena perpetua. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó una campaña sobre los derechos de las mujeres migrantes. Mariela Pugliese, desde FM Bajo Flores, amplía la información. Ayer se presentó en Buenos Aires una campaña para promover los derechos de salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes. Esta campaña, gráfica y radial, fue un trabajo conjunto de organizaciones sociales y organismos públicos. Los afiches y volantes que realizaron diferentes ministerios del Estado Nacional se van a distribuir en centros de salud y las cuñas se van a pasar por radios de la colectividad boliviana y también acá por la red Farco. Estas piezas radiales fueron desarrolladas por Farco y también por Camazán Warmi e Integración Infantil Argentina, dos organizaciones de mujeres bolivianas, y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAEF, y sometidas a discusión por otros grupos de mujeres migrantes. Este trabajo parte entonces de la importancia de respetar los derechos de las mujeres, migrantes en este caso, porque este derecho es ley desde 2004 gracias a que se derogó la ley Videla de Migraciones. Tomamos contacto ahora con Santiago del Estero desde FM Comunitaria San Pedro, el informe de Iris González sobre la difícil situación de los campesinos en la provincia. Un problema generalizado, extendido a lo largo del territorio santiagueño, es la usurpación de las tierras, conflicto que se da entre campesinos y empresarios agrosojeros. La contaminación ambiental, el deterioro de nuestro suelo, el envenenamiento a las... Paulo Aranda, Pía Campesina. Y somos nosotros quienes tenemos que empezar a luchar y mostrar nuestra fuerza, nuestra unión, porque el problema no es de una familia, ni de un paraje, ni de un departamento. El problema es de todo, tenemos que entender que el problema es de todo, y nosotros tenemos que estar más unidos que nunca para poder cambiar y para poder hacerle frente a este modelo agroexportador. También nos relata la importancia de la tierra para el campesinado. Ni siquiera tiene contemplación, ni siquiera con los niños, ni con las mujeres, ni con los ancianos. O sea que nos quieren ver expulsados de nuestra tierra, que vayamos a las villas, que vayamos a nuestros hijos a sufrir hambre o a meterse en la droga, cosa que nosotros jamás queremos que nuestros hijos se vayan, que nuestros hijos queden en nuestro suelo y sean ellos los poseedores y pobladores con un sentido de la tierra, con una función social, no con una función individual como hacen hoy las grandes empresas, la concentración de la riqueza en pocas manos y la pobreza para nosotros. Y tomamos ahora contacto con la provincia de Córdoba. El reclamo para que se cumpla con la ley de ordenamiento territorial, esto es para frenar los desmontes indiscriminados en la provincia. Daniela Marelli desde Radio Sur nos amplía la información. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Sigue demorada la aprobación de la ley para proteger el bosque cordobés. Esta semana, diferentes organizaciones se concentraron frente a la legislatura provincial para defender el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos. Las organizaciones campesinas, ambientalistas y sociales en general, que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, la COTBN, y que trabajaron en la elaboración del proyecto de ley, denunciaron que la demora en la sanción del mismo responde a presiones que ejercen grupos con intereses relacionados a los agronegocios, como Cartes, Coninagro y la Sociedad Rural. Gustavo Peirotti, de la COTBN, nos explica los alcances del proyecto y otras cuestiones. Lamentablemente estos grupos siguen presionando, han querido cambiar la letra de ley, que si cambiara, como vos decías al principio, sería letra muerta, y te explico por qué. Porque este ordenamiento implica zonas rojas, amarillas y verdes. Las zonas rojas son de alto valor de conservación, las zonas amarillas de un valor de conservación mediano, que incluye zonas que han sido deforestadas y que tienen gran posibilidad de recuperar. Lamentablemente este grupo de productores ligados a estos negocios de ganadería y de agricultura quieren desmontar en esta zona, que está prohibido por ley nacional, digamos. Y para que la gente entienda, ¿qué tiene que ver el sur de Córdoba, la zona de barrio comercial, Libertador, Santa Isabel, primera y segunda sección, con la ley de bosque? Lamentablemente, si no tenemos bosque, no hay agua. Digamos, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión científica. Lamentablemente nos estamos quedando sin nuestras cuencas. Nosotros lo vimos hace la sequía que hubo, que seguramente ha sido también producto de la alta deforestación en la provincia de Córdoba. Entonces, creo que la discusión de hoy que se da en la vía pública y en Córdoba es esa: el negocio de algunos o el medio ambiente para todos. El equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Enrique Jorge Agio, detenido, desaparecido el 31 de julio de 1976. Se trata del hijo de Carmen Lorefice, integrante de la línea fundadora de Madres. El equipo argentino de antropología forense anunció la identificación de los restos de Enrique Jorge Agio, detenido, desaparecido, secuestrado el 31 de julio de 1976. Bueno, el proceso de esta masacre, que se denomina masacre de Derqui, fue muy largo. Comenzamos en el 86 a pedido de la Organización de Familiares Desaparecidos. Los cuerpos estaban inhumados en el cementerio de Derqui, en Fátima. Fuimos nombrados por el juez de Mercedes e hicimos el trabajo de excavación. O sea que teníamos la seguridad de que los cuerpos habían sido recuperados en su totalidad. Recién en el 2008 comenzamos con este proyecto de iniciativa latinoamericana, que consistió en mandar 700 muestras de huesos correspondientes a esqueletos que habíamos exhumado, comparado con el de más de 5.000 familiares. Agio es hijo de Carmen Lorefice, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Con su sangre y la de su hermana, lograron ubicarlo después de casi 34 años de búsqueda. Fue un milagro del Señor de haber encontrado sus restos. Yo nunca pensé ni soñé jamás con encontrar los restos de mi hijo, como todas las madres. Sin que entre 30.000, se puede figurar que es una boca en un pajar. Quiero agradecer al equipo de antropología por todo lo que ha hecho, por lo que hacen, por el esfuerzo, por el amor que nos dan, cómo nos protegen, cómo luchan por encontrar los restos de nuestros hijos. Yo invito a la gente que, por favor, que tiene un desaparecido, que se haga el del ADN. Porque es lo principal, van a encontrarse con lo que yo me encontré, que nunca pensaba encontrarlo. Bueno, muy bien, ya estamos de esta manera llegando al final del programa de hoy, la edición número 44 en el aire de la 94.7 FM Dimensión, esta radio comunitaria que posibilita que los vecinos nos comuniquemos. Y hoy nos comunicamos y anduvimos viajando por la historia y el tiempo, por nuestra América bonita, por nuestro país, comentando la importante movilización que se realizó el jueves pasado, 15 de abril, para que se ponga en vigencia la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que va a permitir democratizar los medios de comunicación y terminar con el discurso único a través de los medios concentrados de comunicación. Así que nos despedimos hasta el próximo sábado, ¿verdad, Florencia? Que ha sido un grato gusto compartir con el micrófono con usted y que ha mejorado su salud. Sí, sí, sí, sí, ha mejorado bastante y nos despedimos con el placer también de compartir las voces de vecinos y de vecinas que tienen muchas historias para contarnos de nuestro barrio. Así que desde aquí hasta el próximo sábado, que nos reencontramos como siempre a las 10 acá en la 94.7 FM Dimensión. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Y sí, ajá, de la tortilla. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que el nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Por mi pueblo te pedí tortilla, tú me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto, de todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, saco de palabras comía, bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía, comía y comía y comía, saco de palabras de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañaría. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. ¡Catillas! Luz en el cielo con capuzote. Una avioneta rozando el escopo de tu existencia. La vida es un aprendizaje donde la última lección es la muerte. Esto decía Jorge Porcel en aquella legendaria película del año 75, Hay comerse ese pan dulce, en donde se contaban las inquietantes reflexiones de un filósofo acerca del fenómeno de la experiencia. A través del film se profundizaba sobre formas en que el hombre acumula experiencia durante su vida sin lograr que finalmente pueda arribar a un estado de perfección.